Esto sí está bueno. Mírate encendido. Si alabas a Jesucristo, sale bendecido. Vámonos para la iglesia, vámonos para gozar. Y si tú te sientes enfermo, seguro te vas a sanar. El culto está encendido y allí me voy a gozar. Y si tú te sientes atado, seguro te vas a soltar. Esto sí está bueno, mírate encendido. Si alabas a Jesucristo, sale bendecido. Esto sí está bueno, mírate encendido. Si alabas a Jesucristo, sale bendecido. Digan lo que digan, yo voy a adorarle. Jesucristo dice que no llegues tarde. Digan lo que digan, no voy a parar. Yo voy para la iglesia y voy a gozar. Esto sí está bueno, mírate encendido. Qué bueno está. Si alabas a Jesucristo, sale bendecido. Yo me voy. Esto sí está bueno, mírate encendido. Si alabas a Jesucristo, sale bendecido. Ay, digan lo que digan, yo le voy a adorar. Ay, digan lo que digan, yo me voy a gozar. Esto sí está bueno, mírate encendido. Qué bueno está. Si alabas a Jesucristo, sale bendecido. Yo me voy. Jesucristo dice.